Noticias MBS con Carmen Aristegui. Reporte Washington. Bueno, pues se está dando un giro, Dolia. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo te va? El tema actual, Ernesto Zedillo en los Estados Unidos. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Sí, sí está dando un giro porque, bueno, estamos a 24 horas. En realidad, mañana se cumple el plazo para que la administración Obama responda a la petición de inmunidad de Ernesto Zedillo. Y en este contexto, el día de ayer, los abogados de las presuntas víctimas de Acteal entregaron a la Corte de Connecticut documentación adicional para tratar de probar la responsabilidad del expresidente de la masacre de 45 indígenas en 1997. Ruth Curin, Roger Covert y Mark Pugliesi, que son los abogados demandantes que presentaron a la que representan a las presuntas 10 víctimas, buscan reforzar las acusaciones contra Zedillo y desde luego persuadir a la Corte y al gobierno de Estados Unidos, a la administración Obama, no concederle el derecho a la inmunidad de jefe de Estado a Zedillo. Y el día de ayer adquirí yo la documentación que presentaron ante la Corte de Connecticut y lo que más llama la atención es una declaración jurada de Ariel Jesús Maldonado Leza. La declaración jurada está dividida en dos partes. Una está fechada el 6 de agosto y la otra el 8 de agosto. Maldonado Leza dice haber participado en reuniones entre la Sedena y CISEN previas a la masacre de Acteal, donde se discutió el llamado Plan Chiapas para neutralizar el despliegue y la presencia del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los Altos de Chiapas, donde están las comunidades de Acteal y Poló. Ahora, Ariel Jesús Maldonado tiene autoridad para decir lo que dice porque fue, primero lo hace bajo juramento. Y él dice haber trabajado en el sexenio de Zedillo entre 1993 y 1997 como coordinador de asesores de la Contraloría de la PGR, subdirector del CISEN en Puebla, jefe de coordinación operativa sur-sureste de la Dirección de Investigaciones del CISEN, al que correspondía el estado de Chiapas, y director general de coordinación interinstitucional de la PGR. Entonces, vale la pena, Carmen, leerle al auditorio algunos de los pasajes que evidentemente dejan clara la participación tanto del CISEN, pero particularmente de la Sedena, da los nombres de los generales y de algunos de los militares que estuvieron involucrados en esta operación que ellos decían para eliminar a las bases sociales del ejército zapatistas que ellos, según la inteligencia de la Sedena, estaban localizados en estas dos localidades, Acteal y Poló. Él habla de Jesús, Ariel Jesús Maldonado Leza, habla de que él participó en varias reuniones que empezaron a darse a principios de diciembre de 1997 para discutir cómo neutralizar las bases sociales del EZ. Y dice da los nombres de los que participaron en estas reuniones, que él llama reunión CISEN y reunión Sedena. Y en una dice, la reunión CISEN fue una de las dos ocasiones en que dicho coronel de caballería, que dice que no se acuerda del nombre de este coronel, pero que era el representante de la Sedena durante el transcurso de las reuniones de diciembre de 1997, dice, dicho coronel de caballería mencionó el retén de Poló y enfatizaba el interés en que se disuadiera el EZ de seguir manteniendo el mencionado retén. Y luego dice, durante la reunión CISEN y la reunión SEDENA, el coronel de caballería indicó que según información obtenida de los pueblos antizapatistas en Chiapas, algunos de los residentes de Acteal eran militantes del EZ y que el EZ contaba con bases sociales de apoyo en la población de Acteal. Según la SEDENA, el retén de Poló era mantenido por el EZ, cuyos miembros pertenecían y vivían en Acteal. Además, dice, con base a su propia información de inteligencia, la SEDENA proponía eliminar las bases sociales de apoyo que sostenían el retén de Polón. Aunque en ningún momento se dijo abiertamente que se iba a atacar Acteal, se dio a entender entre los participantes de la reunión CISEN y la reunión SEDENA que cualquier operación contra el retén Poló necesariamente involucraría algún tipo de despliegue de recursos con el motivo de eliminar óbices residentes en Acteal que estaban manejando el retén de Poló. La SEDENA comunicó abiertamente en la reunión CISEN y la reunión SEDENA era la lo que la SEDENA comunicó abiertamente en la reunión CISEN y la reunión SEDENA era la necesidad y el dicho objetivo de eliminar el retén de Poló. Hago énfasis que el entendimiento y concepto de la inteligencia de la SEDENA era que quienes mantenían el retén de Poló vivían en Acteal. Quiero dejar claro que estas alegaciones por parte de la SEDENA de la existencia de bases sociales de apoyo al retén de Poló localizados en Acteal fueron hechas durante la reunión CISEN y la reunión SEDENA y como resultado fueron previas a los acontecimientos que resultaron en la masacre de Acteal. Durante la reunión SEDENA, el tema del retén de Poló y las bases sociales de apoyo en Acteal fue señalado por el coronel de caballería y el general Salinas Altés. Inmediatamente después de concluir cada reunión, sea la reunión CISEN como la reunión SEDENA, informé al licenciado José Luis Ramos Rivera, entonces su procurador de Coordinación General y Desarrollo, quien a su vez acordaba todo esto con el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar, a través de tarjetas informativas y de manera verbal en acuerdo privado en sus oficinas. Alrededor del día 24 de diciembre me reuní con el licenciado Jorge Antonio Mirón Reyes, entonces uno de los directores generales de la PGR, y comenté con él el caso de Acteal. Me dijo que el subprocurador Everardo Moreno Cruz estaba a cargo de la investigación y que había partido a Chiapas diciendo que iba, entre comillas, a agarrar a esos hijos de la chingada. En días posteriores, en acuerdo con el licenciado José Ruiz Ramos Rivera, entonces su procurador de Coordinación General y Desarrollo, le comenté al licenciado Mirón Reyes que se necesitaba investigar si había alguna conexión entre la masacre de Acteal y la pretensión de la SEDENA para eliminar el retén de Poló. El licenciado Mirón Reyes me contestó que iba a encargarse de la investigación, que nada tenía que ver el ejército y que no me metiera. A pesar de haber específicamente informado al licenciado Mirón Reyes de manera detallada que quizás personal de la SEDENA podría estar implicado en la masacre de Acteal, supe que no solamente no se investigó el vínculo y participación de la SEDENA en estos acontecimientos, sino también se invitó a la SEDENA a contribuir activamente en las mismas. Y bueno, dice, bajo pena de perjuicio de las leyes de los Estados Unidos de América, que lo anterior es verdadero y correcto. Está la firma y la huella digital de Ariel Jesús Maldonado Leza, Carmen. Vaya giro, como decíamos, Dolia Esteves, que está tomando el caso Ernesto Zedillo y la denuncia en Estados Unidos por la masacre de Acteal, esta presentación que se hace, esta declaración jurada de quien se presenta como alguien que participó en las reuniones entre el propio ejército y el CISEN, pues pactando esta especie de neutralización, entre comillas, del despliegue del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los Altos de Chiapas en aquellos años. Y bueno, pues estamos en la cuenta regresiva a horas, Dolia, como nos has informado, de que se cumpla este plazo para que el gobierno de Barack Obama, la administración de Barack Obama, pues responda a esta solicitud que se ha hecho de inmunidad para el expresidente de México, Ernesto Zedillo. Y bueno, pues esta presentación que hacen los abogados de las presuntas víctimas de Acteal, que han presentado este recurso en los Estados Unidos, pues colocan a consideración pues tanto del gobierno de Obama como de la instancia judicial correspondiente esta declaración jurada que, bueno, pues no digo más, está describiendo circunstancias muy delicadas de una responsabilidad alta o muy alta de lo que sucedía en Chiapas en aquellos años y del tipo de decisiones políticas que se habrían tomado precisamente para neutralizar o para reducir la fuerza del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los Altos de Chiapas. Así que bueno, lo que queda, Dolia, es esperar algunas horas para saber si esto que se presentó, se acaba de presentar, tiene efectos precisamente para la solicitud de inmunidad que pide Ernesto Zedillo y su defensa en los Estados Unidos. Y sí, precisamente yo supongo que el día de hoy o más tardar mañana va a haber ya una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Justicia. Ahora, la declaración de Maldonado Leza, bueno, deja muy claro que hubo un encubrimiento por parte de la PGR, concretamente de este licenciado José Luis Ramos Rivera. De este licenciado Mirón Reyes, que le dijo no te metas, aquí el ejército no tuvo nada que ver con los acontecimientos de Acteal, de la masacre de Acteal. Y por otro lado, él también, algunos nombres dice no recordar, como un nombre clave que es el que representaba la Sedena durante todas estas reuniones y que él describe como una persona obsesionada con eliminar el retén de Poló, pero también, por ejemplo, los que participaron en las reuniones de la Sedena, pues hay algunas personas que siguen muy activos en México o que siguen presentes en la escena política y militar mexicana. Dice, algunos miembros del grupo de coordinación Chiapas a nivel operativo que participaban en estas reuniones, entre ellos se encuentra el contraalmirante Wilfredo Robledo Madrid, el general Tomás Ángeles, que últimamente ha estado en las noticias, entonces era secretario particular del general secretario de la Defensa Nacional, y el general Juan Heriberto Salinas Altés. Y por el CISEN, Maldonado Leza menciona al grupo de coordinación Chiapas a nivel operativo, y como parte de tomaron parte en esas reuniones del grupo antiterrorista, que se le conocía como GAT, G-A-T, el ingeniero Jorge Tello Peón, director general del CISEN, el entonces contraalmirante Wilfredo Robledo Madrid, el director de protección del CISEN, el licenciado Juan Sánchez Zarza, subdirector de estudios de apoyo del CISEN, y representantes de la Policía Federal de Caminos, el Gobierno del Estado de Chiapas, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, vamos a ver si hay algún comentario, alguna reacción. Esta ya es la segunda vez que se menciona directamente al que era Procurador General en aquella época, Jorge Madrazo, que por cierto reside en el estado de Washington, ya está totalmente apartado de toda la escena política mexicana. Yo hablé con él, Carmen, a principios de año, después de que se dio la demanda en septiembre, y él negó categóricamente que él tuviera algo que ver, ni con los hechos ni con el encubrimiento. Me dijo que en esa época estaba él hasta de vacaciones, porque la masacre ocurrió, si mal no me equivoco, precisamente Nochebuena, el 24 de diciembre. 22 de diciembre del 97. 22 de diciembre. 22 de diciembre de 1997. Y aquí dice él, Maldonado Leza dice que alrededor del 24 de diciembre, o sea, dos días después de la masacre, me reuní con el licenciado Jorge Antonio Mirón Reyes, entonces uno de los directores generales de la PGR, y comenté con él el caso de Acteal. Me dijo que el subprocurador Everardo Moreno Cruz estaba a cargo de la investigación y que había partido a Chiapas diciendo que iba a agarrar a estos hijos de la chingada. Y luego, días posteriores, dice que también en acuerdo con José Luis Ramos Rivera, Entonces, su procurador de la PGR, le comenté al licenciado Mirón Reyes que necesitaba investigar si había alguna conexión entre la masacre de Acteal y la presentación de la Sedena para eliminar al retén Poló, y ahí es cuando Mirón Reyes dice que le dijo: no te metas, yo estoy a cargo de esa investigación y el ejército nada tiene que ver. Pues está ahí, Dolly Esteves, el recuerdo, y ahora con estas nuevas informaciones, el recuerdo, la revisión de lo que ocurrió precisamente en aquellos años, esa tragedia, ese crimen terrible que sacudió a la conciencia nacional y desde luego tuvo impactos internacionales, cómo fueron asesinados estos 45 indígenas tzotziles que fueron asesinados cuando estaban orando en esta comunidad de Acteal, en Chiapas, y bueno, pues recordar ahora que parte de las víctimas eran niños, eran niñas, eran adolescentes, eran 20 mujeres, algunas embarazadas, eran algunos pocos hombres adultos. En realidad era un pequeño grupo de personas, 45 indígenas, que estaba en esta ermita orando cuando recibieron este ataque criminal que cegó sus vidas y que desde luego sacudió enormemente pues a todo mundo por el alcance de esta tragedia. Al paso de los años, Dolly Esteves, pues ahora damos seguimiento contigo y tu trabajo periodístico allá en los Estados Unidos de lo que está ocurriendo con quien fuera presidente de México, Ernesto Zedillo, quien se encuentra a la espera precisamente de que le otorguen o no esta condición de inmunidad solicitada, y ahora con este elemento de información que nos compartes, Dolia, de este testimonio jurado, ¿le podría llamar? Sí, bajo declaración juramento. Jurada. Aquí nos hacen bajo juramento, sí. Y como dice él en la declaración, que bajo pena de perjuicio de las leyes de Estados Unidos, o sea, declaro que todo lo que he dicho es verdad y auténtico, uh-huh. Porque si descubren que algo no es cierto, pues él puede ser acusado de perjuicio. Es un documento legal que fue traducido al inglés, obviamente, para la corte, por traductores certificados por la corte. Entonces, al margen, Carmen, de todas estas imputaciones que hacen los abogados de Zedillo, de que hay un móvil político detrás de la demanda, que no sabemos si lo hay, ya hemos destacado sí. Muchas cosas que son irregulares, por decirlo así. La declaración de este individuo, Ariel Jesús Maldonado Leza, que se describe como un partícipe de estas reuniones y toda la descripción que hace y los nombres y los nuevos elementos que aporta, en sí mismo merecen una respuesta de los aludidos. Sin la menor duda, Dolly Esteves, es una cosa y la otra es una aparente venganza política contra Ernesto Zedillo, pero desde luego que la historia tiene sentido, tiene alcance, es una herida histórica muy fuerte y hemos estado a lo largo de los años básicamente con estas dos versiones de lo ocurrido, la que se promovió en aquel entonces desde el ámbito gubernamental, que retrataba el asunto de la matanza de Acteal como una especie de conflicto de resultado o relativo a un conflicto interétnico, y otra versión que habla de una estrategia paramilitar, una estrategia promovida desde el gobierno de la República para alimentar, entrenar y contrarrestar, digámoslo así, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a partir de figuras paramilitares que terminaron en este tipo de tragedias, que por cierto no es la única, porque hubo muchos muertos en el camino para Chiapas en este contexto de aquellos años en 1997. Pero hemos recorrido estos años básicamente con una versión y con la otra de si se trataba de un conflicto entre grupos y entre etnias o si hubo una acción deliberada desde el gobierno de la República para frenar el crecimiento y las bases de apoyo a un ejército como el EZLN, pues a partir del entrenamiento y patrocinio de grupos paramilitares que se confrontaron con una parte de las comunidades, como es el caso de Acteal. Ese es el momento que ahora podemos traer a colación, Dolia, de esta que es una de las historias más estremecedoras de México en los últimos años, tratándose de comunidades indígenas, tratándose en aquel entonces de las víctimas más vulnerables posibles, mujeres, niños, niñas, indefensos que fueron masacrados de una forma brutal como lo recordamos ahora. Y todo esto ahora como el punto fundamental de lo que van a tener que decidir en el ámbito de la justicia de los Estados Unidos, y va de por medio entre otras cosas, lo que suena a una venganza política de alguien que a partir de una historia con estas características, pues ha promovido un proceso judicial en contra del expresidente Ernesto Zedillo en la Unión Americana. Así que no perdamos comunicación, Dolia. Gracias por el informe, por contarnos con detalle precisamente de este documento y de este testimonio que se agrega a esta solicitud de enjuiciar o de proceder judicialmente contra Ernesto Zedillo en Estados Unidos. Estaremos al habla, Dolia, como siempre. Buenos días y gracias. Gracias a ti y un abrazo, Carmen. Y un abrazo para ti, como siempre, Dolly Estévez, con esta información periodística de primer nivel que nos ofrece esta mañana. Noticias MBS con Carmen Aristegui.